Meditación de la compasión y la autocompasión. Con este ejercicio nos entrenamos a tomar plena conciencia del dolor y del sufrimiento que hay en toda vida humana y a reaccionar con un sentimiento de ternura, comprensión y buena voluntad. En otras palabras, practicamos el focalizar la atención, mirar lo que aparece y sentir cariño por la persona que sufre, seamos nosotros mismos u otras personas, precisamente porque sufrimos y porque sabemos que el sufrimiento forma parte de la experiencia de todo ser humano. La meditación de la compasión tradicionalmente se practica como la de metta con 6 categorías de personas: uno mismo, un benefactor, un amigo, un ser neutro, una persona difícil y cualquier grupo de personas. Siempre empezaremos por la autocompasión. Más adelante y sin forzarnos, iremos añadiendo, si lo queremos, alguna otra categoría de personas con las que cultivar la compasión. Como siempre, comenzamos adoptando una postura cómoda, razonablemente erguida y relajada. Cierra los ojos y lleva la atención a tu cuerpo, a la zona del corazón. Respira 3 veces, lenta y suavemente, como si lo hicieras desde el corazón. Si eso te ayuda, puedes llevar tu mano y ponerla sobre el corazón. Ahora trae a tu mente la imagen enfrentándote a una situación que te causa sufrimiento. Y manteniendo esa imagen y sintiendo la buena voluntad en tu corazón, repite las frases siguientes, en silencio y con suavidad. Que sea amable conmigo misma, sobre todo cuando me siento vulnerable y sufro. que el sufrimiento me acerque a los demás y me haga más humana. Que pueda enfrentarme al dolor con coraje y confianza. Puedes repetir estas frases o inventar otras que tengan sentido para ti. Pero lo importante es que adviertas y repitas las que te fortalecen, las que te ayudan a estar con coraje en el dolor, las que te ayudan a abrirte compasivamente al dolor. Es importante evitar las que te anclan o te llevan en la dirección de la congoja o la aversión. Y las repites. Que sea amable conmigo misma, sobre todo cuando me siento vulnerable y sufro. Que el sufrimiento me acerque a los demás y me haga más humana. Que pueda enfrentarme al dolor con coraje y confianza. Repites las frases mientras mantienes la imagen de ti mismo, de ti misma, en una situación difícil. Si sientes que la emoción deriva hacia una fuerte congoja, encuentra la calma refugiándote en la conciencia de la respiración. Te concentras en la respiración y luego vuelves a contemplar tu sufrimiento con una actitud comprensiva, amable y serena. y vuelves a las frases. Que sea amable conmigo misma, sobre todo cuando me siento vulnerable y sufro. Que el sufrimiento me acerque a los demás y me haga más humano. Que pueda enfrentarme al dolor con coraje y confianza. Luego en la vida diaria podemos practicar la autocompasión durante unos minutos cada vez que nos veamos abrumados por el dolor. En ese caso, los tres aspectos a resaltar en nuestra conciencia son: esto duele, todo el mundo sufre y porque sufro me trato bien. Esto duele. Es decir, me doy cuenta de que ahora hay dolor, acepto que sufro, no lo evito ni lo niego. Todo el mundo sufre. Recuerdo que el dolor es inevitable en la vida de cualquier persona, no algo que me ocurre a mí porque no sé vivir bien o porque sea una víctima. Y porque sufro, me doy consuelo y cuido de mí amablemente. En vez de criticarme, avergonzarme o castigarme por no ser perfecto o porque mi vida no lo sea. Esto duele. Todo el mundo sufre. Porque sufro, me trato bien. Cuando lo deseemos, podemos practicar la compasión con el benefactor, el amigo, la persona neutra, la persona difícil y un grupo, trayendo a nuestra conciencia la imagen que nos ayude a recordar que todo el mundo sufre y manteniéndola, repetimos las frases siguientes. Que seas amable contigo mismo, sobre todo cuando te sientes vulnerable y sufres. Que el sufrimiento te acerque a los demás y te haga más humano, más humana. Que puedas enfrentarte al dolor con coraje y confianza. Que seamos amables con nosotros mismos, sobre todo cuando nos sentimos vulnerables y sufrimos. Que el sufrimiento nos acerque a los demás y nos haga más humanos. Que podamos enfrentarnos al dolor con coraje y confianza. Practicando esta meditación, reconocemos que el sufrimiento forma parte intrínseca de la existencia, que no desaparecerá de nuestras vidas por muy intenso que sea nuestro anhelo. Pero aún así, sabemos que meditando transformamos nuestra relación con el sufrimiento